Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Jueves, 11 a.m. en Radio Quasar. Buenos Aires, lado B, una nueva hora comienza. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosswald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti. Muy buenos días, sexto Buenos Aires, lado B. Hoy ya es el anteúltimo programa y ahora les vamos a estar contando cómo sigue todo esto. Buenos días, Gabriel Grosswald. Buenos días, Irina Sternik. Una noche, un día espectacular en la ciudad. Ya empezó el verano, el calor. Está buenísimo. Se nos va el año. Se nos fue. Bueno, hoy es el anteúltimo programa y la semana que viene estamos concluyendo el ciclo por este año. Después veremos y les comunicaremos en el blog qué vamos a hacer y vamos a dar ya las vías de contacto para escribirnos, participar de los sorteos, hacer comentarios o propuestas, escribir a radio@buenosaires.com.ar. También estamos en el Messenger en msn@radioquasar.net. msn@radioquasar.net. El que quiera llamarnos por teléfono puede hacerlo al 4373-2839-011 si está en el interior del país y 54 si está afuera del país. Y yo ya estaría presentando a nuestra invitada del día de hoy, que es Beatriz Busaniche, miembro de la organización Vía Libre y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la materia Procesamiento de Datos. Muy buenos días. Todos. Es así acá. Wow, esto es el show total. Buen día. Buenas noches, Gabo. Desayuno. Todos los programas que venimos haciendo en Buenos Aires Lado B, en algún momento se cruza el tema de derechos de autor, de copyright. En todos los programas fue surgiendo el tema de las nuevas tecnologías, de cómo impactan en la cultura. Y por eso decidimos que era inevitable invitarte y que nos cuentes, que hablemos, digamos, con propiedad del tema que... Igual no te asustes, Beatriz, vamos a ir hablando durante toda la hora. Te empezó con el plato fuerte. Me tiró así, le puso toda la carne arriba de la parrilla. Bea, estábamos presentando un libro también. ¿El libro que se llama? Libres de Monopolio sobre el conocimiento y la vida hacia una convergencia de movimientos. Lo estamos regalando a los oyentes. Hay un sorteo, así que pueden escribirnos y se los vamos a entregar. Paloma va a hacer la gestión cuando termine el programa. Este libro también se puede descargar de internet. Sí, es un libro libre. Un libro que se puede... Es más, a quien se lo lleve le vamos a pedir encarecidamente que lo fotocopie y que lo comparta, que lo pase. Que los libros son de quien los quiere leer y no de quien los puede pagar. ¿Cómo es eso? Empecemos con los libros libres. Antes vamos a dar la dirección de correo electrónico para el que quiera ganarse el libro, que escriba radio@buenosaireslado.com.ar. Libro libre significa que se puede copiar, que se puede hacer obra derivada, que se puede redistribuir, que se puede reeditar, que se puede fotocopiar, publicar en internet. Nosotros lo tenemos publicado en PDF y estamos, yo no sé si ya subió, pero siempre lo hacemos, así que quizás si no está todavía va a estar en los próximos días una versión en HTML con los artículos uno por uno para quien los quiera leer en internet, se le haga un poco más fácil. A veces leer libros en línea o en la pantalla no es muy cómodo, entonces tratamos de hacerlo lo más amigable posible. Y Básicamente eso, es un libro que está que se permite que queremos que se copie. O sea, esta, nosotros quebramos con esta lógica de la fotocopia mata el libro. Para nosotros la fotocopia multiplica el libro. ¿Este libro se puede comprar además o no? Es libre y gratuito. Mira, nosotros en la fundación, nosotros somos una organización sin fines de lucro y los libros los tenemos gracias al apoyo de una fundación alemana que se llama Fundación Heinrich Böll, que nos ha financiado la edición del libro, así que en general los distribuimos sin un costo fijo, sin un precio. Si alguien siente que quiere contribuir con nuestro trabajo, le parece que lo que hacemos es importante, aceptamos alguna donación, pero eso no es ninguna condición para llevarse el libro, digamos. Nosotros hacemos los libros para que sean leídos, así que el precio es un tema que nos tiene sin demasiado cuidado en este tipo de cosas, que las hacemos más por difusión que otra cosa. Quería hacer una aclaración, porque la verdad es que el título del libro es aburridísimo. El libro es académico. Tenemos casi un problema con los títulos. Somos bastante, nos cuesta encontrar títulos interesantes o gancheros. En realidad el título no dice demasiado si uno no está en la discusión. Pero para los que estamos en la discusión, este libro es parte de un ciclo de libros que hemos hecho desde el 2004. De hecho es el cuarto libro sobre estas temáticas que publicamos en la Fundación. Y es un libro que trata sobre los distintos regímenes jurídicos de monopolización de conocimiento. Específicamente trata sobre patentes en distintos campos como semillas, plantas, medicamentos y derechos de autor, que es el tema, el tópico de esta noche con Gabo. De esta noche es el tópico de esta noche polar, de esta noche boreal. Así que de lo que trata este libro es de aproximaciones políticas a los monopolios sobre el conocimiento, ya sean bajo formas de patentes o bajo formas de derechos de autor. A mí me gustaría empezar la primera pregunta formal con el concepto de piratería, porque estuvimos hablando hace un ratito y venimos hablando en general hace varios programas de la piratería. ¿Qué significa la piratería? Según a quien le preguntes, piratería es uno de esos términos ambiguos de marketing, de propaganda, de guerra. Como en el libro anterior, que también está publicado en nuestro sitio, que se puede bajar, que se llama Monopolios, justamente está enfocado a explicar qué son estos monopolios de los cuales este habla de liberarnos. Enrique Chaparro, que es un buen amigo que trabaja con nosotros en la fundación, decía que hablar de piratería es usar terminología de guerra. Es básicamente tomar una posición ideológica antes de discutir el asunto. Hay, en general, en las grandes disputas ideológicas y en las grandes disputas de poder, lo primero que tratan de ganar es el discurso. Una vez que se gana el discurso, lo demás cae. Claro. Y piratería es un concepto acuñado para hacer creer o ligar directamente la idea de compartir cultura, distribuir cultura, redistribuir cultura con el concepto de robo, violación, ataque, violencia, digamos, y todo lo que trae implicado el concepto de piratería. Piratería es atacar barcos, es saquear, es robar, es no queda claro en qué punto compartir una canción por internet o fotocopiar un libro es asimilable a este tipo de conductas. O sea, piratería es un término que nosotros en general nos negamos a usar, que de hecho fue usado por primera vez cuando estábamos antes de entrar. Se me venía a la mente la anécdota de cuál fue el primer uso del concepto de piratería vinculado al derecho de autor y a la cuestión de la cultura. Y paradójicamente el primero que lo usó fue Emilio Salgari en su nota de suicidio, donde hablaba de que los piratas de la industria editorial lo habían dejado en la calle y en un estado de miseria absoluta. No recuerdo exactamente el año, pero acá nuestro amigo Gabo lo está buscando. 1911. Bueno, por aquellos años fue Emilio Salgari el primero que empezó a usar el concepto de piratería en términos de robo vinculado al campo cultural, pero en el sentido contrario el que lo usa en la gran industria. Es muy fuerte el concepto de piratería y las comunicaciones que vienen desde el gobierno cuando se hacen allanamientos, cuando se mezcla al vendedor que está en la calle con los discos ilegales, con los usuarios que hacen peer-to-peer. ¿Cómo se puede empezar a separar un poco todo esto? Hay varias cuestiones. La primera cosa que hay que decir es que el acceso a la cultura y el derecho de autor está regulado en Argentina por una ley que data de 1933. ley conocida también como ley Noble. No es casual, es el señor Roberto Noble, siendo el legislador, el que escribió esta ley que abreva, digamos, que toma los conceptos centrales del convenio de Berna, que fue el primer gran convenio macro, perdón, yo también estoy con tos, el primer gran convenio marco de derechos de autor a nivel global, que data de 1886. O sea, fíjense en las fechas en las que están escritas los fundamentos de estas leyes. La ley 11.723 fue emparchada numerosas veces. Una de las últimas que se hizo fue el tema de incluir los programas de computadora dentro del marco del derecho de autor y la propiedad intelectual. La ley se la conoce como propiedad intelectual. Esa es la ley que regula la distribución de cultura. Y es una ley terriblemente represiva. Es una ley que, por ejemplo, cuando hablamos de excepciones educativas, la única excepción que reconoce es la posibilidad de cantar una canción que esté bajo copyright en el patio de una escuela en un acto escolar, siempre y cuando no haya nadie ajeno a la comunidad educativa presente y que no se esté haciendo fin de lucro. O sea, todo el resto de las conductas que implican reproducir alguna obra cultural están por fuera de la ley 11.723. Un ejemplo, si un bibliotecario en una escuela tiene ejemplares de libros que son muy usados pero están destruidos y ya no tiene capacidad para comprarlos o no se consiguen, cosa que suele pasar muchas veces, y hace una copia, una fotocopia, y la tiene anillada y distribuye eso a los alumnos que vayan a sacar el libro, eso está violando la 11.723, por ejemplo. ¿Y hay algún proyecto de empezar a actualizar esa ley, modificarla? Mira, el problema que tenemos es que de este tema nunca jamás se habla seriamente. La verdad es que el lobby de los medios que hay es tremendo. Todo lo que se ve es la industria editorial, la industria discográfica llorando lágrimas, pero de cocodrilo, de que la fotocopia mata el libro, que las ventas de discos están cayendo. O sea, todo lo que se ve de esta discusión en los medios y en la agenda pública tiene que ver con extender los monopolios y no achicarlos. De hecho, ahora en diciembre pasó por el Parlamento de una manera terriblemente veloz, sin discusión, sin espacio para nada, porque se saltaron todos los mecanismos legislativos, una extensión sobre el monopolio de fonogramas por 20 años más. O sea, los intentos que hay vienen de la industria para criminalizar cada vez más las prácticas cotidianas de la gente. Hay algunas iniciativas, hay gente de bibliotecas que está con proyectos, pero no encuentran un canal, porque nosotros no tenemos, cuando digo nosotros, decimos los que estamos de este lado, los que queremos una ley más justa, no tenemos las mismas capacidades de lobby que tiene un tipo como León Gieco, un tipo como Fito Páez, una cámara como Capif, Sadaic, son grandes monstruos de la industria cultural que tienen una capacidad de lobby tremenda. ¿Cuáles son los artistas que están del lado de la búsqueda de esta nueva ley? ¿Del lado nuestro o del otro lado? Del lado bueno. Del lado bueno, mira, acá en Argentina la verdad es que tenemos un problema porque no tenemos muchos artistas que estén del lado bueno. Sí tenemos unas cuantas referencias internacionales como Gilberto Gil, por ejemplo, que fue ministro de Cultura de Brasil. Y que bueno, toca la semana que viene con León Gieco, estaría bueno que le explique un poco de qué se trata este asunto. Claro. Pero acá en Argentina la verdad es que salvo algunos músicos independientes que están usando las redes para promocionar su laburo, para mostrarse, pero en general los músicos del mainstream, los que ya están consagrados, ninguno está. Por ahí Calamaro hace algunas declaraciones. Quizás en el exterior sí hay más artistas más reconocidos que sí se adhieren. Lo que está pasando es que los mismos músicos se están dando cuenta que los grandes chupasangres de acá no es la gente que se baja música por internet, sino las grandes discográficas. Y ahí sí tenés una movida de músicos como Radiohead, como Peter Gabriel, que están viendo la forma de aprovechar las nuevas tecnologías para mejor y no para reprimir más. Pero, digamos, el panorama global viene jodido en términos de, por ejemplo, en Europa se aprobó ahora una enmienda que va a permitir desconectar de internet a los usuarios que usen las redes peer-to-peer. O sea, si estás escuchando ahí, tenés la mula prendida, Probablemente en el futuro no muy lejano también nos pase acá, porque Capif ya está rosqueando por este tipo pero de cosas. Pero por otro lado, en España existen cosas como el Partido Pirata, hay bastante discusión sobre el tema. En España hay mucha discusión, y la verdad es que debo decir algo, el Partido Pirata llegó en Suecia a meter un par de legisladores en el Parlamento Europeo porque los del otro lado se fueron de madres, por usar términos sí, y más suaves que lo que estaba pensando. ¿Por qué? Porque el Partido Pirata en Suecia tuvo un crecimiento tremendo justo detrás de la condena a los chicos de Pirate Bay. Pero en realidad el Partido Pirata es un emergente de todo un movimiento que ya existe desde hace muchos años. A mí a veces me da un poco de bronca que todo el mundo diga, ah, el Partido Pirata, esos son unos recién llegados a esto. Claro. Y está muy bien que haya marketing y que se hable, pero hay muchos movimientos. En España, los movimientos de software libre, la Asociación de Internautas, hay un abogado llamado David Bravo que además de escribir unos libros maravillosos y tener un carisma tremendo para comunicar estas cosas, es un tipo que está litigando, que está en los tribunales, que está defendiendo gente. Hay mucha gente que está trabajando desde hace muchos, muchísimos años. Y aquí en Argentina también hay mucha gente trabajando desde hace mucho en estos temas. David Bravo tiene más presencia en los medios españoles. Acá no tenemos como un representante combativo que salga a dar la cara y que... No, estamos en busca de algún David Bravo. La verdad es que si hay algún abogado por ahí que tenga ganas de meterse. Tenemos un problema serio, es que acá no tenemos una buena cantidad de abogados. Hay algunos, la verdad es que hay algunas excepciones a esto que voy a decir. Pero en general una de las cosas que yo veo de los abogados acá es que estudian la ley como una herramienta, como si estuvieran estudiando un martillo. Y el martillo tiene esta forma y así es, y no hay ideología en la herramienta. Hace poco tuvimos una reunión con dos abogados de la Dirección de Derecho de Autor y hablaban en estos términos de, no, bueno, pero ustedes vienen con una discusión política. Nosotros somos técnicos. No pensamos. Una ley es un emergente desde la ideología y la cosmovisión de su tiempo. El problema que tenemos es que esta ley que tenemos acá hoy día ha quedado completamente retrógrada, es completamente represiva y va a contramano de la ideología de nuestro tiempo. Y hay lobbies muy fuertes, con mucho poder, para mantenerla y aún hacerla peor. Como para que, digamos, dejar las cosas en claro. Nuestra ley es peor que la de Estados Unidos. Es bastante peor que la de Estados Unidos. El tema es que, bueno, en Estados Unidos se aplica bastante más que acá. ¿Se aplica? Sí, por supuesto. Acá de rato hay multas a gente que está usando descargas de internet. Han habido muchos casos de represión y de cartas de intimidatorias a investigadores en seguridad informática. Se aplica. De hecho, hace un tiempo hubo un caso bastante famoso de un hacker ruso que llegó a Estados Unidos a dar una conferencia y no terminó de bajar el avión, que en el aeropuerto mismo lo metieron en cana. Porque había hecho en Rusia algo que estaba penado por la ley norteamericana. Después lo tuvieron que largar porque no hay ningún debido proceso en Rusia no era delito lo que él hizo y lo hizo en Rusia, hay. De hecho, ¿sabes una cosa que a vos te va a interesar, Gabo? Es que se ha reprimido mucha investigación de seguridad informática en el campo de voto electrónico amparándose en la ley de copyright para el milenio digital. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con estos temas. Voto electrónico, que a Gabo le interesa. Y también vamos a seguir también con el caso de Horacio Potel, que es un profesor argentino que le sucedió algo similar a... Le aplicaron la ley. Tenemos agenda, estamos regalando el libro de Libres de Monopolios a radio@buenosaireslado.com.ar. Tenemos agenda, dijimos, tenemos también música. Y tenemos a Beatriz Gusanilla que nos está explicando qué es lo que pasa en Argentina con los monopolios y los derechos intelectuales. También nos tiene que ver sus lado B de Buenos Aires. En un ratito. Vamos a escuchar Nada de Nada de Farmacia. Me vas a reenloquecer. me pasa a reenloquecer. En envoltorios no quiero pensar. Presta atención, viene la agenda de cine y otras yerbas. Ya son las 11 y 25 de la mañana, seguimos con Lado B. Vamos a hablar un poquito de las propuestas culturales para este fin de semana. El 11 de diciembre se va a presentar por última vez en el año el ciclo Noches de Luna y Misterio. A mí me gusta mucho este ciclo, nunca pude ir. Que son cuentos bajo la luz de la luna llena, hablando de fantasmas de Buenos Aires. En el museo, en este, ¿cómo se llama? El que queda en, me agarró como un parate, en Juramento y Vuelta Obligado. En La Reta. En el Museo de La Reta, en los jardines del Museo de La Reta, que son hermosos. Va a haber efectos de iluminación, actores caracterizados. Va a empezar a las 21 horas del viernes 11 de diciembre. Es gratis, las entradas se pueden retirar ese mismo día en el museo a partir de las 19:30 horas. Cupo limitado porque entran hasta 300 personas. Gabriel Rosval. Muestra Libertad del Medio, de Nicolás Sobrero. Es un evento que se realiza el 16 de diciembre a las 7 de la tarde. Empieza la muestra en el Centro Cultural Recoleta. En Jurín 1930. En la muestra se puede visitar hasta el 24 de enero en los horarios del Centro Cultural. Bien. ¿Qué otra cosita tenemos? Bueno, está cerrando el Festival de Cine y Música de San Isidro, que se realiza hasta el sábado 12 en diferentes locaciones del Partido de San Isidro. Está bueno porque es cine mudo y música en vivo. Entonces, por ejemplo, hoy en el Pasaje de las Almas, que queda en Ituzaingó 638 en San Isidro, van a dar Masterclass Fellini, Sueños, Dibujos, Film, y van a estar tocando para acompañar la película el viernes en Plaza Mitre, Avenida Libertador 16300, van a estar dando Carlitos Vagabundo, Carlitos Inmigrante, Carlitos Patinador, y la música va a estar a cargo del pianista Ernesto Jodos. Todo esto lo pueden ver en buenosaireslado.com.ar con más detalle. Igual tienen que entrar al blog ese, ¿eh? Vale la pena. Por otro lado, el que esté por La Plata, la gente de La Plata puede ir el sábado a las 22:30 a Caetano a ver ellos, Ezequiel Campa, Mariana Pichot, haciendo stand-up. Vayan, lo van a ver, se van a divertir, La Loca de Mierda llega a la ciudad de las Diagonales. Mirá, leí que van a estar en el Belma Café. El 18, el viernes 18, y el jueves 17 en la ciudad de Santa Fe. Ah, muy bien, se van lindo para... diciembre en Santa Fe. hay que facturar. Esto funciona así. ¿Vos sabés? No, bueno, para yo estoy casi, mi familia es toda santafesina, así que si hay alguien de Santa Fe que no se ofenda, es que uno ha pasado calor en Santa Fe por eso. Ha padecido Santa Fe. Padecido. Hasta el río, por lo menos. ¿No? Cric. Bueno, sigamos hablando. Quería comentarles, bueno, en un ratito seguimos, tengo agenda de música, hay bastante, pero lo vamos a dejar para más adelante. Recordamos que estamos regalando el libro Libres de Monopolios. Pueden escribir a radio@buenosaireslado.com.ar. Les recomiendo tenerlo en papel porque es más fácil para transportarlo y leerlo en el colectivo, en el taxi o a donde quieran. Buenos Aires Lado B, porque toda historia tiene otro punto de vista. Visita buenosairesladob.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Aquí, en Buenos Aires Lado B, otra media hora comienza. Casi las 11:30 de la mañana en el sexto Buenos Aires Lado B. Estábamos hablando hace un ratito de voto electrónico, una anécdota y un interés de Gabriel. Beatriz. Sí, a mí sí. El tema del voto electrónico es algo que me siempre me cautivó. Yo fui compañero de Beatriz y una cosa que dijo Bea un día en una clase, dijo, los tipos que más saben de tecnología más en contra están del voto electrónico, y los tipos que menos saben de tecnología son los que más a favor están. Es verdad, es el caso de Daniel Sentinelli, alias El Chacal. Sí. Y ahí Gabo decidió estar del lado de los que saben. No, pero porque me explicaron. Tuve la suerte de conocerla, Bea, que me explique. Bea, ¿por qué hay que estar en contra del voto electrónico? No, en realidad, como para atarlo con la cuestión que veníamos hablando del tema de derecho de autor, el voto electrónico es básicamente digitalizar el acto de votar a través de computadoras. Bueno, hay distintos sistemas, pero en general son computadoras que sirven para emitir el voto. Y si vos no tenés control sobre el software que gestiona la computadora, tampoco vas a tener control sobre lo que hace realmente la computadora. Y en esto después podemos también hablar un poquito de software libre si quieren. Pero básicamente el problema que tiene el voto electrónico es que se torna inauditable y que si lo vas a auditar, pones en serio riesgo la privacidad del voto. O sea, pensar voto seguro y voto secreto, es las dos cosas, es imposible. Ahí tengo un amigo que es especialista en seguridad informática de la Universidad de Cuyo, y el otro día decía en un mail, lo hacía muy gráfico, decía voto seguro, voto secreto, voto electrónico, elegí dos, las tres juntas no funcionan. Claro. Y esto está así por el momento, y es posible que cuando la tecnología evolucione mucho pueda ser o no. En realidad debería evolucionar en un sentido distinto del que está evolucionando. Pero en realidad tampoco es, porque la cuestión es, lo que hay que preguntarse cuando uno usa tecnologías es ¿qué problema querés solucionar? O sea, ¿para qué queremos poner tecnología en el acto de votar? Entonces vos me dirás, bueno, para terminar con el clientelismo, como dicen un montón de promotores. Bueno, a ver, ¿cuál es la base del clientelismo político? La posibilidad de vulnerar el secreto del voto. Es lo que hace que yo corrobore que vos votaste a quien yo te dije que votes para darte después la zapatilla izquierda, claro, si te había dado la derecha, o el pancho y la coca, o la frazada, o lo que sea que te dé. Pero sería lo mismo. Pero si vos no podés garantizar el secreto del voto, lo que estás haciendo es optimizar el clientelismo. Claro. O sea, mientras más vulnerable sea el secreto del voto, más se va a implementar más se va a poder aplicar el clientelismo. Por ejemplo, dicen que se rompe el voto en cadena, pero el voto en cadena lo que sirve es para corroborar que vos votaste a quien dijiste votar. Ahora, si resulta que tengo un sistema por el cual la urna me emite una lista ordenada de votos y una lista ordenada de votantes, y yo tengo toda la lista, ¿para qué quiero el voto en cadena? Tengo un sistema mucho más efectivo. Claro. Por la digitalización. O si, como pasó en Brasil hace apenas 2 o 3 semanas, se logra violar el secreto del voto a través de la frecuencia, las emisiones de frecuencia radioeléctrica de la urna, cosa que se logró y está probado que se hace. De hecho, fue la causa por la cual Holanda dejó de usar el voto electrónico en 2008. Volvió al papel. Volvió al papel. Entonces, ¿para qué querés el voto en cadena si ya tenés fácilmente, podés ver por quién está votando tu cliente? A lo que traía el tema de voto electrónico es a que en Estados Unidos, donde se usa muchísimo y ha fallado muchísimo y hay cantidades de denuncias de manipulación y demás, hubo un montón de investigadores de seguridad informática que recibieron intimaciones de las empresas proveedoras, porque ahí tenés otro punto, que es una empresa privada te ofrece el servicio de voto, con lo cual estás privatizando el acto ciudadano por excelencia, que es el acto de votar y de contar los votos y de fiscalizar la elección y de ser presidente de mesa y de estar ahí. El ciudadano lo estás tercerizando en una empresa privada que va a tener todo el control del asunto. Hubo hace algún tiempo, cuando fueron las primarias en el estado de Nueva Jersey, las urnas arrojaban un conteo erróneo. Por ejemplo, decían, bueno, 10 votos para Obama, 8 votos para Clinton, total para el Partido Demócrata, 21. O sea, suma 2 más 2, 5 era básicamente la ecuación. El estado de Nueva Jersey encargó auditorías a un equipo, a uno de los 3 grandes equipos que trabajan en seguridad informática en los Estados Unidos, que hagan una auditoría para ver qué cornos era lo que estaba fallando. Y ni bien recibieron las urnas para investigarlas, también recibieron una carta de la empresa Sequoia, que es la proveedora de estas urnas, diciendo: ay, profesor Felten, nosotros sabemos que usted va a hacer una auditoría, nosotros le queremos avisar que si usted la hace, nosotros lo vamos a llevar a juicio por violación de nuestra propiedad intelectual. Ajá. En los términos de la ley del copyright para el milenio digital, que prohíbe hacer ingeniería inversa, que prohíbe romper medidas técnicas de protección, que prohíbe hacer este tipo de trabajo si el propietario, digamos, entre comillas, de los derechos no te lo permite. Y por supuesto que la empresa no quería que se haga esto. Claro. Volviendo un poco a derechos intelectuales, me gustaría ahondar en el concepto que dice que compartir no es delito. ¿Cómo se puede explicar que estar intercambiando archivos peer-to-peer en internet, descargar películas, lo que se llama hacer piratería ilegal, no lo es? Piratería ilegal, piratería. Descargas ilegales. Bueno, hay que arrancar por una cosa discursiva. Abriste tu frase diciendo algo que es de sentido común y que lo estamos poniendo en duda. A ver, todo. Compartir. Compartir no es delito, compartir es un bien social. Compartir es una práctica social que debemos fomentar en todo sentido. A ver, ¿quién que tenga un hijo y que lo esté mandando a la escuela, primer grado, jardín, y lleva sus juguetes, lleva sus golosinas, lleva lo que fuera? ¿Qué es lo que una familia le inculca a los chicos en su más tierna infancia? Compartir, ser generoso. Compartir, ser generoso. Ahora bien, si lo que está llevando es un jueguito de computadora, o es su canción preferida, o es algo que se bajó y lo tiene en el MP3 o en el celular o demás, ¿qué le tiene que decir? Primero, no lo puede tener en el celular, porque eso ya es una copia de algo. O sea, prácticas tan cotidianas como bajarte un tema del celular y tenerlo de ringtone, bajártelo al MP3 para no andar con el disco, aunque lo hayas comprado, son prácticas no contempladas en la ley 11.723, prácticas prohibidas por la 11.723, que prohíbe toda copia no autorizada. Lo que hay que pensar es, hay que poner estas leyes en su contexto histórico. No hay que pensar que el derecho de autor existió siempre. El derecho de autor, tal como lo conocemos, no existió siempre. La humanidad ha hecho obras infinitas a lo largo de su historia sin tener que estar bajo el sistema de derecho de autor como lo conocemos hoy. La regulación de copyright es una regulación pensada para los tiempos de la imprenta, pensada para los mecanismos analógicos de reproducción, pensada para regular la actividad industrial del imprentero, Digamos, después se extendió a otros campos, pero en realidad es una regulación que no debería meterse con lo que hace la gente. El discurso de las cámaras, como abogada del diablo te digo, ¿y cómo entonces los artistas ganan plata? Porque lo que dicen es, se van a morir de hambre, nadie va a tener más ganas de crear, de hecho me lo dijeron ayer en una entrevista, los artistas se van a tener que dedicar a otra cosa, es muy tremendista. Yo quisiera saber a qué se dedican los artistas. Digo, a ver, ¿cuántos artistas viven de las regalías de sus discos aquí en Argentina? ¿10? ¿Cuántos? ¿15? ¿Cuántos son los artistas que realmente viven de las regalías de sus discos? Y que se pueden dar el lujo de ya estar en su casa y no salir más a tocar. O de no dar clases o demás. O sea, eso es en primer lugar un argumento falaz. Porque si yo quisiera también tener los balances de Sadaic, quisiera saber cómo reparte Sadaic lo que le cobra a todo el mundo. Porque cualquier kiosquero que tenga un equipo de música, cualquier salón de fiestas, cualquier bar, cualquier músico que agarra la guitarrita y se pone a tocar en un bar, tiene que pagar a Sadaic. Así toque sus propias composiciones y sus propias canciones y todo, sea, y el bar sea de él y no haya nadie más lucrando con esto, tiene que pagar igual a Sadaic. Sí. ¿Cómo se reparte esa torta? Acá lo que está en... De hecho hay estudios muy serios que dicen que mientras está cayendo la venta de discos, porque claramente está cayendo la venta de discos porque el formato CD es un formato obsoleto. Claro. Como lo fue el cassette en su momento, como lo fue el disco que queda romántico, gente aficionada a los discos. Nuestro operador. No, va, absolutamente. Soy muy respetuosa de la gente que colecciona discos, pero no podemos decir que es la gran mayoría de la gente. Aunque ha tenido un crecimiento. Hay un crecimiento, sí, definitivamente que sí. Pero también tiene que ver con la calidad espantosa que tiene el MP3. Y el pensar formas de calidad para escuchar música. Los que amamos la música nos interesa tener un sonido mejor y no ir perdiendo la capacidad auditiva tanto escuchar MP3. Pero digamos, más allá de estos casos, hay que tener en claro que el formato CD es un formato obsoleto. Ya está yendo hacia... ya va a prescribir, digamos, prontamente. Se puede todavía conseguir cassettes, todavía se consiguen discos, como en algún futuro se van a conseguir CDs. Pero es un formato obsoleto. La distribución de música se está mudando a otros formatos. Sí, sí, se están empezando a buscar nuevas formas de comercializar, peer-to-peer. Aparte, hay mucha publicidad fomentando el peer-to-peer. Sí. Y es muy gracioso porque supuestamente es delito. De las propias telefónicas. Sí, Speedy tenía una publicidad de C2.0, de compartir música. Se comió música. Un apriete judicial por esa publicidad. ¿Ah, sí? Sí, hubo un apriete judicial por esa publicidad. ¿Qué decía la publicidad? La publicidad era promocionando los servicios de compartir música, bla, bla, bla, de que a partir de los servicios... Y se comió un apriete judicial, pero ¿por qué? Fue de las cámaras discográficas, de Capif. Ahora, a lo que iba con el razonamiento de el CD está cayendo en la obsolescencia. Hay un estudio publicado por la industria, con datos de la industria discográfica británica, que por cierto no es una industria discográfica chica. Inglaterra es el segundo gran mercado de producción discográfica después de los Estados Unidos. Hace poco se publicó un estudio, que lo publicó el Times Online del Reino Unido, diciendo, están cayendo las ventas de discos, pero están en paralelo aumentando los ingresos de los músicos por otro tipo de... negocios, como por ejemplo la interpretación en vivo, los sponsors, los negocios de tipo, bueno, sale con el ringtone de tal empresa, o sea, otros tipos de modelos de negocios. Y aparte acá, cuando viene la gente de Capif y Sadaic a llorar miseria, yo quisiera rebatirlos con sus propios números. Yo me acuerdo a finales de 2008, no hace mucho, 2008 para... Por si alguien está despistado, fue el año de la crisis global. El año de la crisis financiera global, el año en el que nadie crecía y mantenerse era como estar fantástico. Si logré mantenerme, estoy bien. Bueno, en ese año la industria discográfica publicó, La Nación publicó un artículo sobre datos de Capif en el cual decía que la industria discográfica había crecido el 8% en Argentina, donde... menos gente compra discos. ¿Pero por qué? Porque hay otros modelos. Claro. Lo que está en juego acá, además de una torta gigantesca de fondos, es el hecho de quebrar el monopolio de la decisión de que se escucha. Porque acá la verdad es que si nos vamos a guiar por lo que nos venden las discográficas y nos vamos a quedar solo con eso, muchos de nosotros que amamos la música moriríamos de inanición. Claro, que elegimos entre 15 artistas. Porque no tenés, porque llegás a cualquier disquería y te ponen en las bateas solo lo que ellos te quieren vender y te taladran por la radio solo lo que ellos te quieren vender y después todo lo demás no existe. Cuando cualquier amante de la música sabe que uno encuentra hoy día en internet cosas que jamás se van a editar acá, que las puede bajar y que eventualmente viene una banda ignota de Islandia, de la cual uno conoce 3 o 4 discos, que acá se editó uno y que si vienen a tocar, llenan, porque mucha gente los conoce gracias a que los logró bajar de algún lado. A mí me ha pasado de encontrar bandas, qué sé yo, que acá se editó un disco y que yo tenía toda la colección porque alguien me lo había recomendado y lo bajé, y cosas que no se podían comprar porque la industria local consideraba que no era negocio. No era rentable, ¿qué te van a editar el primer disco de Sigur Rós que lo iban a comprar 2? Claro, bueno, eso es acceso a la cultura, eso es lo bueno de internet, pero hay que tener cuidado con cómo hablamos, ¿no? Y qué es lo que se dice y los discursos que están dando vueltas sobre piratería, delito. Te quería preguntar, pero bueno, vamos a escuchar un tema y después la voy a dejar abierta. Hace unos años la revista Rolling Stone publicó el caso de un fallo judicial que habían apresado a unos chicos que estaban haciendo descargas ilegales, después se dijo que eso era mentira. ¿Te dejo un título? Sí. Es mentira. Vamos a escuchar a Spinetta, Yo quiero ver un tren, recordando el fabuloso recital del viernes pasado. Yo nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué nunca vi un tren. La neutrónica ya explotó y muy pocos discutimos afuera. Ahora el mundo no tiene agua. La mañana me encuentra caminando en la casa. Vi las muertas de un expreso que quedó en el bar. Visita buenosaireslado.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Desviado social y hace un ratito Yo quiero ver un tren de Spinetta que lo había grabado con mi celular, pero se escuchaba mal. ¿Me podrán meter presa por eso? Supongo que sí, por supuesto. Acabás de dejar a los nietos de Spinetta sin la garantía de vivir sin trabajar el resto de sus días. ¿Quién? Entonces, ¿cómo fue lo de Rolling Stone? ¿Fue mentira? Mira, yo estoy casi segura que fue mentira. Me animo a afirmarlo desde el vamos por un detalle no menor. Y es que la carta documento que publicó la revista era de una empresa de correos, no era de Correo Argentino, que uno imagina que si te mandan una carta de documento te la mandan desde el correo más usado. Era de un correo privado que de hecho figura en la lista de CNC como dado de baja como empresa de correos en el año 2006 y la carta fue de 2008. Con lo cual la verdad es que me suena, aparte honestamente, si a alguien le caen, y esto es un consejo, me voy a poner en tipo consejo, o sea, de defensa del consumidor. Si a alguien le cae una carta de ese estilo, lo mismo que las cartas de software legal y todo ese tipo de cosas, no les den ni la hora, no tienen fuerza. Son campañas de intimidación, son campañas de atemorizar a la gente, de instalar esta idea de, ojo, que si tenés la mula abierta te pueden embargar todo lo que tenés. Antes de que lleguen a hacer algo así, deben pasar por un proceso judicial. Y no estoy segura que lo vayan a ganar un proceso judicial. Aparte porque tienen que... el proveedor de internet tiene que proporcionar datos privados sobre quién hace qué, y eso está prohibido. Eso es obtención de pruebas de manera ilegal. Es como que alguien te pinche tu teléfono y use después esa pinchadura de teléfono como prueba en un juicio. En cualquier juicio, eso, en cualquier juicio, digamos, con debido proceso, ese tipo de cosas no debería prosperar. Así que si a alguien le llega una carta de ese estilo, ni la hora de... No tienen... Son cartas intimidatorias nada más. Amén de que este caso de Rolling Stone, yo estoy prácticamente segura de que fue un armado periodístico para intimidar a la gente. ¿Qué pasó con Horacio Potel, el profesor este de La Plata? Horacio Potel sí tuvo un caso judicial concreto, tangible. La historia es así. Horacio Potel es un profesor de filosofía de la Universidad de Lanús que descubrió internet en el 98, hace muchos años, y descubrió que sus tres filósofos favoritos, Nietzsche, Heidegger y Derrida, no tenían mucha información en internet en aquella época, y él empezó a subir información. Empezó con Nietzsche, siguió con Derrida, con Heidegger, y luego hizo lo propio con Derrida. Montó tres bibliotecas virtuales, dedicada una a cada uno de estos filósofos, hasta que una editorial francesa, de hecho una editorial que tiene los derechos sobre una parte ínfima de la obra de Jacques Derrida, presentó una queja ante la embajada argentina en Francia. Vía la embajada presentó una queja ante la Cámara Argentina del Libro, que inició acciones penales. Penales. Ahora, penales, sí, por supuesto. Todo esto es del campo del delito penal, ¿eh? No vayan a creer que esto es grave. La justicia inició un procesamiento por estafa contra Horacio Potel, que esa es la figura que le cabe según la 11.723. Y le trabaron un embargo por 40.000 pesos. Le allanaron la casa, o sea, las pasó realmente mal. De hecho, fue cuando fue la policía a la casa, él no sabía a qué venía. Imaginen, un profesor universitario común y corriente en su vida normal, de golpe le tocan el timbre y dicen, vengo a allanar su casa, tengo orden de juez. Entraron y él le dice, bueno, pero ¿esto a qué se debe? Y el cana le dijo, usted sabrá en qué anda, profesor. Usted sabrá en qué anda. Y bueno, Horacio estuvo con, la verdad es que la pasó muy mal, con todo el proceso venía muy, muy como ejemplificador, digamos, muy en términos de que lo iban a condenar, le podían llegar a dar hasta 6 años de cárcel por mantener el sitio de Derrida, básicamente. Que lo había dado de baja. Lo había dado de baja, sí, pero la causa penal continúa. Hasta que hace más o menos un mes, el mismo fiscal pidió el sobreseimiento porque consideró que el daño que podría eventualmente provocar el sitio, los sitios estos, no eran suficientes como para justificar una persecución penal, lo cual es un fallo más que interesante porque además es el fiscal el que dice, bueno, hasta acá llegamos con esto, claro. Es insostenible. Hay que decir que el caso de Horacio Potel dio la vuelta al mundo. O sea, fue publicado en El País de Madrid, en medios europeos, en prácticamente todos dieron cuenta de este escándalo. ¿Aquí se le dio tratamiento en los medios masivos? Sí. La verdad es que sí, Página 12 hizo unas cuantas, hubo muy buenas notas. Clarín dio cuenta del tema, pero muy por arriba y muy, muy en términos de, bueno, si hizo esto, le corresponden 6 años. Y cosas por el estilo, pero el caso fue muy, muy interesante verlo. La verdad es que pobre Horacio la pasó muy mal. Digo Horacio porque ahora ya se ha hecho un militante, digamos, cuando le pasó esto era una persona aislada que estaba haciendo esto y de golpe se convirtió en una persona parte de nuestra causa y de nuestro movimiento porque decidió empezar a militar, claro, contra una ley tan injusta. Hay un blog que reúne toda esta información que se llama Saber Leer. Derechoaleer.org, que es muy buen blog. Derechoaleer.org, sí, que está buenísimo. En Derecho a Leer ahora hay un artículo muy interesante contra la ley del libro, que la verdad es que es triste ver a un tipo como Rep en Página 12 fomentando con sus libritos tan simpáticos diciendo queremos ley del libro, En realidad, si esa ley prospera, lo que se va a hacer es fortalecer a las industrias que quieren criminalizarnos y encima subsidiarlos con plata del Estado, sin velar por ningún tipo de acceso real al libro. O sea, el fomento del libro es el fomento de la industria editorial comercial. En Página 12 yo entré al sitio de Arrep, pero vi solamente dibujos, no había explicaciones. Yo no sabía la postura de él ni... No, son solo sus ilustraciones. La verdad es que yo le escribí un par de mails a Arrep. La explicación del proyecto la tienen. Derecho a Leer está publicada una nota muy, muy completa sobre esto. Porque en realidad es subsidiar y reprimir. De hecho, hay otro caso interesante que no cobró tanta notoriedad como el de Potel, que es el caso de los chicos de Bibliofil, la Biblioteca de Filosofía y Letras, que fue dada de baja por una intimación judicial también en nombre de la Ley de Fomento del Libro y la Lectura. Es terrible porque, aparte, por ejemplo, en las universidades como la de Ciencias de la Comunicación, directamente no hay biblioteca, hay que irse a las facultades de Ciencias Sociales que quede en otro lugar. Y sería interesante que se pudiera hacer algo en internet, pero no es legal. El otro problema que tenemos, que también es parte de este circo, es el acuerdo que firmó la UBA con Cadra para que podamos sacar fotocopias, que es una derivación de fondos del magro presupuesto universitario, o sea, de fondos públicos, de la educación pública, que se está derivando a manos privadas de manera directa y sin que eso... nos garantice que vamos a poder fotocopiar cualquier cosa. Nos garantiza solo que los autores que están en Cadra no nos van a demandar, pero los autores que están en Cadra no son los que leemos en la facultad. Claro. Visita buenosaireslado.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Escucha Agenda Musical de la Ciudad. Estamos aquí de regreso con Buenos Aires Lado B. Faltan 8 minutos para las 12 del mediodía. Falta bastante más para la noche, Gabriel, que se despertó y no sabía muy bien a dónde estaba parado. Este fin de semana... Hasta en Twitter me están cargando por eso. Y eso pasa por ser una persona pública y tecnologizada. Exponerse al Twitter y a que opinen de tu vida. ¡Qué horror! El martes 15, o sea, la semana que viene, está finalizando la Jam de Escritura, que es una propuesta que está muy buena, que se hace en Levar. Es el último del año, se está haciendo desde el 2007 y se van a leer textos en vivo. Va a haber DJs, música, etcétera, etcétera. Esto es el 15 de diciembre desde las 21 horas. Entrada libre, van a musicalizar Pablo Udenio y Clarice Moreno y escriben y leen Federico Jean-Marie y Pablo Toledo. Y la semana que viene también es el Festival Buen Día. Hablando de espacios públicos, ¿no? Porque es un festival privado en un espacio público. Pero bueno, la verdad que está buenísimo porque se nuclea música, feria de diseño, de arte. También van a estar los sellos discográficos independientes presentando su material. Esto es en la Plaza Palermo Viejo, Armenia y Costa Rica. Entrada libre. Y van a estar tocando Rosal, Lucas Martí, Entre Ríos, Alfonso el Pintor, Leo García, etc. Otro evento es Mucho Gusto. Es un evento, se llama Festival en el Bosque, de música con músicos muy modernos, entre los que está nuestro amigo Martín Gusto. Caglia, Los Animales Azules, Mateo Moreno y varios más. Ana Prada. Varsovia. Esto va a ser, es así, es una chacra del hijo de Piero, que es de Benedictis, que dijo, bueno, vamos a innovar a hacer este festival hippie, que se llama como Gustok, ¿no? Pero Mucho Gustok va a ser desde el mediodía. Desde las 12 del mediodía, el día es el 12 del 12 a las 12 del mediodía. Mira qué fácil, en Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Así que las anticipadas cuestan 25 pesos, precio bastante accesible. Aparte, un lugar hermoso, va a estar muy bueno. Totalmente, totalmente. Se pueden comprar en Reconquista, 7.55, primero 9, de 2 a 18 las entradas. Bárbaro, y después lo voy a estar subiendo al blog. Y ahora vamos con el lado B de Beatriz Busaniche, que nos estuvo contando que llevó a este lado B a Stallman. Sí, no, me pedían recomendaciones de restaurantes. Yo soy muy vaga, a mí me gusta cocinar aparte, entonces cocino casi siempre en mi casa. Pero tengo un restaurancito cerca de mi casa digo. Sí, el nombre y el barrio, dirección. Bien de Coughlan es Vicente. Supongo es bastante conocido. Es un restaurante que está siempre lleno. Es bueno y barato. Y está detrás de la estación Coughlan del tren. Está ahí en Pedro Rivera, en una esquinita bastante escondida. ¿Cómo es que se llama? Vicente. Vicente. Es mi restaurante de cabecera. Cuando no tengo ganas de cocinar, me voy allí. Y ahí me lo llevé a Stallman, cuando pues Stallman, Richard Stallman, el padre del software libre, las últimas veces que ha venido por acá se queda en mi casa. Y es un señor. Podemos dedicar otro programa entero al anecdotario de hospedar a Stallman. ¿Qué comieron? ¿Qué se puede comer en Vicente? Mira, en Vicente se come de todo. La comida es súper casera, el servicio. Son esos mozos que se ve que laburan de mozos de toda la vida, que saben atender bien una mesa, que te saben respetar tus tiempos. Aún teniendo gente haciendo cola afuera, vos tenés tu espacio tranquilo para comer. Tienen mesitas afuera ahora en verano. Se come súper bien cualquier cosa. Yo he comido ahí desde paella hasta muy muy ricas carnes. Yo la verdad que soy una carnívora empedernida, me gustan mucho las carnes de vaca y eso es lo que siempre como, los lomitos con salsa, ese tipo de cosas. Stallman, cuando estuvo, fuimos a cenar, aparte quería ir a un buen restaurante y yo dije, ay, qué fiaca, ¿y de dónde voy? Y me lo llevé ahí, que está en el barrio. De hecho fue genial porque un vecino del barrio nos estuvo siguiendo y cuando llegó entró y dice, ¿usted es Stallman? Si no podía creer, Stallman comiendo ahí, caminando por su barrio. Y bueno, y se comió, me acuerdo que se pidió un bife de chorizo, unas pastas, o sea, se pidió como dos o tres platos completamente imposibles catación entre sí. Y se comió todo. Y no pidió más porque le dije, Richard, mañana volvemos a mediodía, no te preocupes. Quería acumular proteínas, que tiene unas cuantas acumuladas. Y una cosa recomendable es la mousse de chocolate que hay de postre, es tremenda. Yo no soy muy dulcera ni muy postrera, pero la mousse de chocolate ahí en Vicente es maravillosa. Y cualquier plato con carne. Qué rico, me está dando un hambre. Ya sí, la verdad. Ya estamos para ir a cenar. Claro. Gabo nos va a invitar. Este es el último programa de Gabo, porque la semana que viene no va a estar acompañándonos. No, vamos a estar de gira por el interior del país en Santa Fe. ¿Con quién? Con Malena y Campa, ellos stand up. Vamos a ver qué pasa. Muy acá. Bien. Pero es el fin de la temporada 1. El fin de la temporada 1. La viene volveremos, si la radio no nos permite, con la temporada 2. Si Capif no manda una carta documento después de esto. Claro, por el contenido absurdo. La semana que viene estamos con la visita de Domingo Cacho Mandrafina, el historietista argentino que trabajó en Fierro, es muy conocido aquí y en el exterior. Vamos a estar hablando y cerrando el ciclo con él. Me parece muy bien. Bea, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a quien quiera seguir con este tema pueden bajar nuestros libros en www.vialibre.org.ar. En los blogs como Derecho a Leer también se publica de todo. Y al que preguntaba cómo se enteran las discográficas de estas cuestiones, te vigilan básicamente, monitorean lo que haces en internet. Así es fácil. Bastante fácil. Nada en internet es privado, recuerden eso. Bueno, vamos a estar ampliando este tema el año que viene, porque en un minuto no podemos ampliar. Bueno, muchas gracias. Germán en la operación, Paloma en la producción, Beatriz, gracias. Gabriel. Irina, muchas gracias a vos por la magia semana a semana. Gracias, nos encontramos la semana que viene. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosvald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti.